Aprendí a rezar mirando al suelo, como quien espera que no lo vean. Dios era un ojo que nunca dormía, no una mano, sino advertencia. Cada historia terminaba en amén. Y en la amenaza de no hacerlo bien, lo dijeron que perderás, pero nunca crees para amar. El miedo fue ley, fue educación, la fe vestida de corrección. Si dudaba, bajaba la voz. Eso no se pregunta, eso es Dios. Mi padre temió para no caer. Mi madre creyó para no perder. Confundí obedecer con salvación, hasta que entendí, sin grito ni fe, el temor no enseña a creer. Porque creer sin terror también es Dios. Hay fe que nace del amor real y hay fe que solo sabe vigilar. Si Dios existe para condenar, prefiero buscarlo sin temblar. Hoy rezo sin miedo a caer, sin castigos colgando del ayer. Si me enseñaron a temer primero, yo aprendí después a creer de verdad. A creer de verdad.